Tengo la necesidad de saber lo que piensas cuando piensas en mí. En la intimidad me convence de que no me arrepienta de las cosas que me hace a mí. Y su pelo que le llega al suelo, una mirada que no refleja miedo, un deseo que me tiene preso. Le quiero mentir pero le soy sincero. Aquí dañándome la mente, he sido paciente cuando te demoras. Hace tiempo quería verte y hoy por suerte soy quien te devora. Ya no le importa nada, es una nena mala y no le quiere bajar. Y si hay humo en el ambiente se pone demente y no quiere parar. Me saca su instinto animal, ese que sale cuando ya es tarde. Tiene su punto y yo se lo encontré. Me puso malo con una mirada, ojos de diabla como se soltaba. Que no era mala ella me juraba, pero demostraba otra cosa cuando se entregaba. Ya llegué yo pa' apagarte ese fuego, hacértelo bien para vernos de nuevo. Sé que tal vez tienes un novio nuevo, pero estás inquieta por este veneno. Te dueña de lo ajeno. Mi cama se instala y amanecemos. Como me hablas me desespero. Aquí dañándome la mente, he sido paciente cuando te demoras. Hace tiempo quería verte y hoy por suerte soy quien te devora. Ya no le importa nada, es una nena mala y no le quiere bajar. Y si hay humo en el ambiente se pone demente y no quiere parar. Me saca su instinto animal, ese que sale cuando ya es tarde. Tiene su punto y yo se lo encontré. Si quieres dime a ver, tú estás, yo también. Subiste de nivel, no le bajas de 100. Ha pasado más de una hora y sigue pidiendo como si empezamos ahora. Ya llegué yo pa' apagarte ese fuego, hacértelo bien para vernos de nuevo. Sé que tal vez tienes un novio nuevo, pero estás inquieta por este veneno. Wow, wow, wow, nena, tú vas sin freno. Te gusta pecar, te dueña de lo ajeno. Se instala y amanecemos. Como me hablas me desespero. Me desespero, baby. Tengo la necesidad de saber lo que piensas cuando piensas en mí. En la intimidad me convence de que no me arrepienta de las cosas que me hace a mí. Y su pelo que le llega al suelo, una mirada que no refleja miedo, un deseo que me tiene preso. Le quiero mentir pero le soy sincero. Aquí dañándome la mente, he sido paciente cuando te demoras. Hace tiempo quería verte y hoy por suerte soy quien te devora. Ya no le importa nada, es una nena mala y no le quiere bajar. Y si hay humo en el ambiente se pone demente y no quiere parar.